Radio Godella, 98.0. Ciudad en llamas. Tots els dijous de 8 a 9 de la vesprada a Radio Godella, el Soriano i la Punky Rumbera t'ofereixen el programa més punky de tota la radiodifusió mundial. Ciudad en llamas. Hostia. Gente mal vivir, buenas tardes, estamos aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Y esta tarde os habla el Soriano y os vamos a dar una noticia mala, ya que David no ha podido venir hoy. Pero bueno, no os preocupéis que tenemos un programa lleno de sorpresas. Estamos aquí en la 98.0 de la FM. Son las 7 de la tarde y empieza Ciudad en Llamas. Y deciros que aparte de la 98.0 de la FM, nos podéis escuchar en internet en www.ciudadenllamas.tk. Si no han chapado el chiringuito porque están cerrando los dominios TK. Y también lo podéis escuchar en www.radiogodella.com. Claro, claro. Y deciros que todavía quedan dos maquetas de Ferran Aseca, que podéis llamar para conseguirlas al 90. ¡Es posible! ¿No? Claro que sí, hombre, dos maquetas hay de Ferran Aseca, es el monstruo cantautor. Y las podéis conseguir en el 963642952, extensión 6. ¡Arriba España, dígame! Y esta tarde, en el interrogatorio de tercer grado que tenemos aquí, vamos a entrevistar a un grupo de ska, ¿vale? Que luego os diremos quién es, vamos a dejar ahí la incertidumbre, ¿vale? Antes de escuchar un tema de Hassel, y el tema no me da pena tu tiro en la nuca, y a mí tampoco me da tu pena tu tiro en la nuca, pepero. No, no me da lástima que se cepillen a los culpables, esos que te dan cuatro falsas comodidades pa' que no hables. Ya no aguantamos más vuestra sobredosis de hipocresía, cerdos. ¿Qué pasa? Que solo lloráis cuando os interesa, ¿no? Solo lloráis cuando os interesa. Cuenta los muertos del genocidio en Irak, los del franquismo y los de la explotación laboral, los provocados por la extrema avaricia occidental. Todos y más los apoya el PP, un partido legal. El PSOE no se queda corto, es otro terrorismo. Estará a favor del aborto, pero mata niños palestinos. Yo me pregunto cuándo los culpables pagarán, esos que fusilaban por hablar euskera o catalán. Pero siguen teniendo puestos privilegiados, metiendo cuentos, jugando a ser nuestros amos. Periodistas forrados hablan vestidos de etiqueta, de la crisis y problemas en la calle, me revienta. Solo falta que digan que ETA mató nuestros derechos, ya recibirán mi metralla si me estalla el pecho. Harto de ricos por la tele ostentando, como si se nos tuviera que caer la baba, faltan más comandos. No me da pena tu tiro en la nuca, pepero, me da pena que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialista, me da pena que muere en un andamio. No me da pena tu tiro en la nuca, banquero, me da pena el suicida por la presión del sistema. No me da pena tu tiro en la nuca, millonario, me da pena el que duerme hambriento en un banco. Me dan asco teniendo miedo a los rojos, les comieron el coco, yo antisistema y orgulloso. La verante debería ser no serlo, el delito apoyar esto que destruye el planeta entero. La constitución es una de las mentiras más patéticas, viva las mujeres no obsesionadas con la estética. Yo más que fans quiero pensadores, que se rían de la publicidad que les promete vidas mejores. Trato de ser justo como disturbios en Grecia. Tú levanta cabeza si la masa borrega te desprecia. Levanta los puños y que les jodan a los ignorantes, que se creen útiles por lamer el culo a la barbarie. Yo no quiero perras, quiero guerrilleras, que como Einstein hagan de la solidaridad su bandera. Aquí hay cambios pa' que todo siga igual. Hay que ir a la raíz del problema, al sistema en su totalidad. No me da pena tu tiro en la nuca, pepera, me da pena el niño que trabaja 14 horas. No me da pena tu tiro en la nuca, falsa socialista, me da pena el chaval que muere bombardeado. No me da pena tu tiro en la nuca, banquero, me da pena a quien le embarcáis la casa. No me da pena tu tiro en la nuca, millonario, me da pena quien busca los containers. Aún sigo pintando verdades en los muros. O nos movilizamos algo, no hay puto futuro. Es duro darse cuenta de lo podrido que está todo, como la plebe defiende a quien sin piedad le robó. ¿Cómo? Y condena a quienes dieron la vida por sus libertades, cuando deberían tener nombres de calles. Hinchado por la policía, pero me importa una mierda quién son todos los héroes que están entre rejas. Monárquico asqueroso ve de visita a la zarzuela, cuenta cómo te aprieta el cuello la hipoteca. Esperan que les felicitemos por este estrés, si nos dan vidas de mierda nuestra lucha van a temer. No me da pena tu tiro en la nuca, fascista, me da pena el inmigrante que sufre racismo. No me da pena tu tiro en la nuca, capitalista, me da pena la explotación y tu saqueo impune. No me da pena tu tiro en la nuca, avaricioso, me da pena la conciencia absorbida y comprada. No me da pena tu tiro en la nuca, corrupto, me da pena la solidaridad encarcelada y perseguida. Damas y caballeros, bienvenidos a esta nueva experiencia musical de los Cerdos Frikidus. Una bomba de endorfinas con olor a revolución que te puede dejar reventado de tanto bailar. Querido público, los niños de Ska Punk Explosion se complacen en presentar Pues ya estamos aquí otra vez, aquí en Ciudad Zen Llama, después de escuchar este tema de Hassel. Espero que no nos cierren el chiringuito y los de Intereconomía que hablen de nosotros, hombre, que nos hace gracia. Y estáis escuchando el grupo que esta tarde está aquí con nosotros. Es uno de los miembros de Termofrígidos, este grupo de ska punk de Valencia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, no han podido venir todos, pero bueno, tú hablas en nombre de todos, ¿no? Yo estoy acostumbrado a hablar en nombre de todos. Bueno, haz una presentación de quiénes son el grupo para que así la gente que nos conoce que sepa un poquito que, quiénes sois. Pues claro que sí, pues somos Termofrígidos, un grupo que hacemos música ska punk casi fusionada con todo lo que nos apetece. Y llevamos ya 10 años camino de 11 tocando, somos la mayoría del barrio de Benicalap. Y poco más se me ocurre ahora mismo. Dime tú sobre qué te apetece que te cuente más. Bueno, sois 8 miembros, ¿no? En el grupo. Eso es, sí. 8 miembros. Y os conocisteis hace 10 añitos y tal. ¿Y por qué decidisteis poner el nombre de Termofrígidos? Bueno, pues eso fue, pues mira, pues porque no teníamos ni puta idea de qué nombre ponernos. Y llegó un día un colega, el Blesa, que canta en Cólico. Y teníamos una nevera ahí en el local, que era de la marca Termofrígidos. Y dijo, ¿podíais llamar Termofrígidos? Jiji, jaja. Y al final, pam, Termofrígidos. Sí, esto es como los motes, pues fue una cosa parecida. Igual, ¿no? Sí. Yo pensaba que eso de Termofrígidos era unas pastillas o algo. Suena a esto de cuando estás malo de la garganta y eso, un Termofrígidos. Me voy a tomar un Termofrígidos de eso. Y bueno, ¿venís todos del mismo estilo musical, Termofrígidos, los miembros? Pues la verdad es que no, la verdad es que también es que claro, han pasado ya tiempo y nuestras influencias han ido variando, hemos ido evolucionando. Pues había gente que le gustaba más la música heavy o heavy metal o thrash y tal, otra gente pues que le gustaba más el punk, otra gente pues un poco de todo. Y entonces, pues al final, con la evolución y con el popurrí de gustos, pues salió Termofrígidos, que a día de hoy yo creo que todavía no tenemos ni muy claro la música que hacemos. Claro, mira, esa es una de las preguntas que os iba a hacer, que se supone la música que hacéis, ¿por qué os conocen? ¿Que hacéis música ska, punk, una mezcla de todo? Sí, digamos que ahora mismo la base es el ska. Y mucho, mucho punk también, pero luego nos animamos y nos solemos atrever con casi todo, ¿no? O sea, con el reggae, con partes más metaleras, con lo que se nos ocurra. Sí, lo que dice. Y lo que nuestros conocimientos musicales nos permite, porque también tampoco es que seamos unos virtuosos. También eso influye. Y bueno, lleváis 10 años y me imagino pues que en el camino os habéis encontrado de todo, buenos, malos momentos. ¿Había algún momento que dijerais, a tomar por culo Termofrígidos? Pues ha habido malos momentos, pero yo creo que hasta llegar a plantearnos todo el grupo, el dejárnoslo, a día de hoy todavía no ha sucedido. No ha sucedido, esperemos que no, porque es un grupo que... A ver, yo la verdad es que lo que he escuchado... Me gusta y ahora hablaremos del nuevo disco este que habéis sacado. Claro que sí. El Opio del Pueblo, que la verdad es que es muy cañero y os lo recomiendo. Y bueno, además de los malos momentos y tal, ¿cuáles han sido los peores? Así, ¿los peores? ¿Algún peor momento? Bueno, un muy mal momento fue cuando decidimos que el que había sido bajista desde el principio, Willy, debía de abandonar la casa. De abandonar la casa, sí. Posiblemente sea el peor momento de todos, pero bueno, en aquel momento fue lo que decidimos, creíamos que era lo mejor para el grupo, luego trajo sus consecuencias, cosas malas y cosas muy buenas, porque por suerte luego entró Tony el Pollo al bajo y nos dio también un aire un de poco sudor. De aire fresco y nos devolvió las ganas de seguir. Claro. Y bueno, aparte de las buenas, ya que estamos con las buenas, aparte de Pollo, ¿ha habido algunas otras cosas buenas? Porque me imagino que habrá habido un montón. Pues cosas buenas, vamos, o sea, es que yo no puedo recordar todas las cosas buenas que ha habido, momentos buenos. Pues así, la que mejor, digamos. Yo siempre recordaré y vamos, no se me olvidará en la vida cómo me temblaban las manos y lo emocionado que estaba cuando cogí y me dieron el primer disco que habíamos grabado hace ya... que hace 7 años o así. O sea, ese momento no se me olvidará. Yo creo que ahí fue cuando plasmas tantas horas de esfuerzo ahí en un CD. Y aquel momento no se me olvidará. Pero bueno, pero para contar buenas nos faltaría programa. Porque la verdad es que si algo tiene la música, yo creo, es que los buenos momentos que te da no se pagan, la verdad. Y bueno, habías comentado pues que ha habido variaciones en el grupo, como por ejemplo el bajista, ¿algún miembro más? ¿Ha habido así cambios o seguir los mismos del principio? Cuéntanos un poco. Pues a ver, al principio éramos cuatro nada más, la base de batería, bajo y dos guitarras. Y luego incorporamos a dos trompetistas, que eran Julio y Pérez. Pero estos dos chicos nos abandonaron hace poco porque su vida no era compatible con el grupo. El que tiene un grupo lo sabe, que requiere mucho esfuerzo y sí, que hay que estar ahí en muchos ensayos, en viajes, para arriba y para abajo. Y ellos, pues por motivos personales, no pudieron continuar. Luego lo que he comentado ya de Willy, el bajista. Y luego, pues, incorporaciones. Incorporamos a Jesús, el chiquillo, al trombón. Incorporamos a Agustín, el mandingo, a la percusión. Y cuando se fueron Julio y Pérez a las trompetas, pues tuvimos que cambiarlos y entraron Rubén, el piraña, y Víctor, el potatillo, a las trompetas. Y esa es la formación que hay actualmente. Desde aquí os mandamos un saludo, ya que no habéis podido venir, pero bueno, al menos estaréis escuchando. Y bueno, ya que hablamos de así de momentos de empezar, ¿cuándo fue vuestra primera vez? Nuestra primera vez fue en el aniversario de La Aldea, un bar que fue muy mítico en su día en Benicalapi, que sigue aún. Ahora lo regentan unos chinos, pero bueno, que en su día lo llevaban el Chiqui del Alfonso y montaron una fiesta y nos dijeron, va, queréis tocar un ratillo, pero nada, 20 minutitos, 15 minutitos. Pero hostia, claro, para nosotros aquello claro, fue increíble. En la Sala República, además, la mítica Sala República de Valencia. Y al final ni salimos en el cartel ni nada, nos dejaron todo, pero allí fue, la verdad. Y bueno, para empezar, pues, inmejorable oportunidad. Ah, de puta madre. Sí, sí. Y bueno, y, claro, me imagino que las expectativas del concierto de la primera vez a las de ahora han variado un montón, ¿no? Habéis mejorado un montón y ya antes os seguían cuatro gatos y ahora tenéis un público, ¿no? Pues la verdad es que es por suerte que el día había mucha gente. Para el debut de un grupo, la verdad es que fue impresionante la gente que había, porque era un festival y había grupos importantes. Pero claro, evidentemente, yo recuerdo aquel concierto de no moverme, quedarme en el sitio plantado ahí con mi guitarra y no dar ni un paso para adelante ni para atrás. Y ahora, pues bueno, pues lo disfrutas mucho más. Claro. Ves gente que ya se sabe tus canciones, gente que te quedas con sus caras, conocidos. Y eso, desde luego, sí que ha habido una gran variación. Y bueno, es lo que debe de ser, ¿no? Porque para algo hay un esfuerzo, ¿no? Para, claro, para eso, para ver caras conocidas y nuevas en cada concierto. Y nuevas caras, claro que sí. Pues bueno, pues ahora vamos a poner un tema de este nuevo disco que habéis sacado, El Opio del Pueblo. Y un tema que se lo dedicáis a nuestra querida alcaldesa, ¿no? Pues sí, ya que hoy va la cosa un poco de peperos, ¿no? Y claro, que está el tema con las masclestas y todo así calentito. A ver, sí, la primavera valenciana, todo lo que ha pasado. A ver si esto revienta ya de una puta vez, pues, y arde, sí, y arde la ciudad. A ver si dimite de una puta vez la Rita. A ver, sí. O si no, por lo menos haremos una matanza del cerdo. Y nos haremos una buena torra. Pues bueno, vamos con el tema de Rita, de Thermofrigidus, de su nuevo disco, El Opio del Pueblo. Rita, y hasta los huevos de esta Rita, y esa persona me la irrita. más aquí en el interrogatorio en tercer grado, esta vez flojillo, porque no está David para ponerle el foco y la pistola. Que cuando eso tenemos el foco que ves ahí y la pistola que se la trae David para apuntar y meteros un poquito más de presión. Bueno, pues escuchábamos el tema de Rita y este que está sonando ahora, que es uno de los, bueno, uno de los 13 temas que está compuesta el disco de El Opio del Pueblo, ¿no? ¿Y cuándo dio a luz este trabajo? Pues hace muy poquito, el 2 de febrero lo subíamos a internet y hace un par de semanas creo lo recibimos en formato físico. Y eso, tiene nada, es muy jovencito El Opio del Pueblo, acaba de ver el mundo. Esperemos que se haga mayor. Pues sí. Y quedéis más. Bueno, cuéntanos un poquito cómo este nuevo trabajo, si ha costado sacarlo, anecdotillas durante la grabación, pues siempre surgen anecdotillas. siempre surgen. No sé, pláyate, cuéntanos. Pues El Opio del Pueblo es nuestro tercer disco de estudio y la verdad es que lo hemos hecho en tiempo récord, porque hace 2 años que salió a la luz La Media Hora, que es nuestro anterior disco, pero como que poco a poco en estos últimos 4 años atrás, hemos ido poco a poco cada vez encontrando más la línea musical que perseguíamos. Y para este disco la verdad es que, aunque nosotros nunca tenemos las ideas claras, porque hablar de Termofrigidus y de ideas claras es tontería, para este disco teníamos un poco claro lo que queríamos hacer y lo que buscábamos, y han ido saliendo los temas con bastante facilidad. El mayor inconveniente que teníamos para grabar realmente era el económico. Porque cuando un grupo se enfrenta a una grabación, bueno, siempre se pueden abaratar cosas y se puede hacer las cosas más económicas, pero normalmente pues requiere mucho dinero. Y se nos ocurrió hacer algo que no lo habíamos inventado nosotros, pero que bueno, que habíamos visto que a otros grupos les funcionaba, que es una financiación anticipada. Y lo que hicimos fue vender el disco por internet. Y lo vendíamos una oferta de compra anticipada por 10 euros con una camiseta exclusiva que solo va a tener la gente que lo ha comprado anticipado. Hemos vendido cerca de 350 discos anticipados con su camiseta. Ha habido gente incluso que ha hecho donaciones bastante más importantes que los 10 euros. Y la verdad es que nos ha salvado, porque gracias a eso hemos podido irnos a los estudios Illogical de Tabernes Blanques, que los gestiona nuestro amigo Andrés Galván, el Pelud, y es un estudio de puta madre. En serio, yo la verdad es que lo aconsejo cómo se trabaja allí. Y estamos muy contentos con el resultado, muy, muy contentos. ¿Anécdotas durante la grabación? Pues la verdad es que así muchas tampoco ha habido. Ha ido la cosa bastante bien, no sé, sí que habrán pasado cosas, pero ahora mismo así a bote pronto no caigo. Si me acuerdo alguna hora durante la entrevista, te la digo, ¿vale? La suelta. Vale. Bueno, en este nuevo trabajo habéis incorporado colaboraciones con miembros de Rapsode, Sobrin Paz, Voltor, ¿no? Sí, así es. Pues sí. ¿Qué tal con ellos? En los anteriores discos ya habíamos contado con gente del barrio, de Cólico, de Desera, de Transfer. Y la verdad es que para este disco, pues como en los dos anteriores había colaborado gente muy parecida, queríamos cambiar un poco. Y bueno, pues tiramos mano de gente cercana y de gente conocida y de colegas, en verdad. Y pues eso, pues vino el Capoy de Rapsodes, que es un crack y que le queremos mogollón y le conocemos de hace mogollón de años. De Lluís de Voltor, que voy a decir, el que le conozca pues sabe que es un tío de putísima madre. Y encima que es una persona que siempre nos ha apoyado a Termofrigidus y siempre nos ha estado dando ahí su cariño y su todo, en verdad, sí. Y luego Xavi Sarriá, pues aún no siendo tan colega como los otros, lo conocemos ya de hace tiempo y yo creo, bueno, pues él no se acordará, pero yo ya le dije que quería que colaborase con Termofrigidus hace 5 o 6 años, que le perseguía por los conciertos y por los garitos de Benny Maclet. Y la verdad es que es otra persona con la que da gusto trabajar, bueno, trabajar, ya ves, si esto, ojalá fuera esto trabajar, con la que da gusto invitarle a colaborar. Se portó genial, nos ayudó incluso a terminar la letra de Les Arrels, y Lluís de Voltor también, hay que decirlo. Y un placer, la verdad, con las colaboraciones, contentísimos. Y luego, aparte, pues vino nuestro un colega de la banda de Benicalao que toca la tuba y a ponerse a meter la tuba en la intro, Tubaman. Muy bien. Y bueno, ¿qué proyecto tenéis ahora entre manos? Imagino que será hacer conciertos a saco, a dar a conocer el nuevo disco, ¿no? Pues ese es el objetivo primordial ahora mismo. La verdad es que no son tiempos para muchos conciertos, pero bueno, nosotros vamos a pelear por estar en todos los lados posibles. Estamos poniendo todo de nuestra parte. Y lo que queremos ahora mismo es tocar y tocar y tocar todo lo que se pueda, la verdad. Tenemos muchas ganas. Este fin de semana pasado ya estuvimos en Madrid y Guadalajara. Ahora iremos a Ontinyent. Estaremos en el tercer Rock Animal en la Sala Durango de Meliana el día 31 de marzo. Y luego el 11 de mayo estaremos tocando con los Toy Dolls en la Sala Gossip de Villarreal. Sí que hay cositas muy interesantes ahora mismo y esperemos que vayan saliendo más. Esperemos. Y bueno, ya que hablamos de concierto, me imagino pues que los años que lleváis habéis compartido escenario con mogollón de bandas. ¿Cuáles han sido las experiencias más gratas y cuáles decís, con esto no vamos a tocar en la puta vida? Hombre, ingratas ha habido, pero no se pueden contar aquí. Yo eso creo que es algo que queda a nivel personal. Aquí no tenemos pelos en la lengua. La semana pasada se mojaron los Displasia, esta vez... Si no queréis mojar, no mojéis. A ver, es que en verdad de experiencia de negarnos ya a decir no tocamos más con este grupo, no tenemos ninguna. Pensamos que no somos nadie, cada uno es de claro. Su padre y de su madre, y con todo el mundo no te puedes llevar bien. Es cierto que normalmente con los que más te sueles decepcionar son con los grupos entre comillas grandes, ¿sabes? Porque muchas veces, pues por las políticas que llevan y tal, pues es complicado tocar con ellos y a veces parece que, bueno, que te estén haciendo un favor de la hostia dejándote tocar media hora, ¿sabes? Que dices, bueno, pues yo... Gracias por dejarme tocar. Claro, ¿sabes? Entonces igual con esos grupos es con los que peor te sientes. Experiencias positivas, bueno, pues yo creo que este verano que estuvimos en un festival, en el Mighty Sounds Festival en República Checa, y tocar en el mismo escenario que Pennywise o que... yo qué sé, no sé qué decirte ahora mismo. Es que no los recuerdo todos los que tocaban ese día. Bueno, son estas cosas que ahora mismo se me olvidan, ¿sabes? También, si me acuerdo ahora durante la entrevista, lo diré, que también tocaban estos. Lo diré. Pero bueno, muchos grupos internacionales, pues yo qué sé, de España sí que me acuerdo que estuvieron Obrin Pass también el día de antes, un par de días antes... Y es un festival, la verdad, increíble y muy recomendable. Si podéis ir en verano, Mighty Soul Festival en Tabor, República Checa, os lo recomendamos. A ver si podemos. Jordi, ¿nos lo financiará Radio Godella o qué? ¿Podemos pedir pases de esos de Radio Godella para ir? Claro. Bueno, y vosotros que sois un grupo joven, por así decirlo, lleváis 10 años, que son 10 años que en verdad es tiempo. ¿Qué le decís a los grupos que están empezando? ¿Qué consejo les dais? Pues vosotros, pues, más o menos ya os habéis labrado un nombre y estáis labrándoos un camino ahí. Pues sí, la verdad es que nosotros no nos podemos quejar conforme está la cosa y lo difícil que es llevar adelante un grupo que llevemos ya 10 años y que hayamos ido a tocar a los sitios que hemos tocado y con los grupos que hemos tocado. Y lo mejor y lo más importante de todo, toda la gente que hemos conocido. Eso, la verdad es que, pues, es algo que yo invito a cualquier grupo, cualquier persona que quiera montarse un grupo, a que pelee. Es un sueño, en verdad, hecho realidad, y son pequeños sueños que se van cumpliendo. Esto a veces llega al final, pues, como todo, pero mientras dura suele ser bastante bonito. Hay que currárselo, la verdad, no van a venir a buscarte, tienes que hacer contactos, tienes que moverte... rayar a la gente, enviar CDs, enviar mails y currártelo y estar ahí y luego en el local también trabajar mucho para luego cuando salgas al directo ofrecer lo mejor dentro de tus posibilidades. Entonces yo sí que invitaría a la gente a eso, a pelear las cosas si se hacen con ganas, si se hacen bien y al final suelen salir. Está claro, todos no podemos llegar a tocar en Wembley, ¿no? Pero bueno... pero igual tocas en un garito de la de cualquier pueblo o cualquier ciudad y la gente se lo pasa de puta exacto. madre, que es lo que llena a los músicos. Y lo que te dicen muchas veces, las caras vale más que cualquier aplauso, que cualquier concierto petao, muchas veces eso es más lo que tú ves en la gente, eso no, claro. no tiene precio. Exacto. Bueno, ya que estábamos hablando de música y tal, nos han hecho una pregunta en el Facebook. Vale, nuestro querido amigo Jimmy. Miedo me da. Que siempre suele hacer preguntas para los grupos que venís. Y esta no, dice que no tiene nada que ver con la música. Y es esta, la siguiente. ¿No creéis que es una hipocresía celebrar el Día de la Mujer cuando muchas aún cobran menos salarios por un simple hecho de ser mujer y muchas menosprecian su trabajo? Dice, espera, que ahí no acaba la cosa. Dice, mucho Día de la Mujer trabajadora, pero su derecho a cobrarlo lo mismo que los hombres, ¿qué? ¿Eh? Pues... ¿Tú qué piensas? Pues la verdad es que es una pregunta que viene al pelo hoy, ¿sabes? Y que viene de puta madre. Y es algo sobre lo que yo también he reflexionado muchas veces. Y realmente es que el Día de la Mujer Trabajadora es todos los días del año. Porque todos los días del año hay mujeres trabajando. O sea, me parece una hipocresía. Lo que pasa es que queda súper bonito, igual que las políticas de igualdad y todo eso. Que no quiero decir que no sean necesarias y que en verdad ayuden a muchas mujeres que están en situaciones bastante delicadas y ayuda mucho esas políticas de igualdad y todo eso a darles una oportunidad. Pero lo del Día de la Mujer Trabajadora, conforme se vende hoy en día y realmente la historia que tiene detrás, que bueno, hay muchas posibles historias, pero que viene de cuando en Estados Unidos se murieron en un incendio dentro de una fábrica que las encerraron un montón de mujeres, o de cuando salieron en Rusia las primeras mujeres a manifestarse por sus derechos. En verdad, hoy en día hay que seguir luchando y se sigue luchando día a día. Y es bonito que haya un día, pero también es un poco hipocresía, la verdad. Pero claro, es que en esta sociedad, qué poquita cosa queda que no sea hipocresía. Exactamente. Bueno, Jimmy, espero que te haya servido la respuesta. Y bueno, vamos a seguir. Bueno, se has comentado los próximos conciertos y tal, y lo más importante, ¿cómo puede la gente conseguir vuestro nuevo disco? Pues nuestro nuevo disco se puede conseguir en nuestros conciertos, evidentemente, y luego pues a través de la página web nuestra, en www.termofrigidus.com, o a través de la página web de Mes de Mil, que es www.mesdemil.com, creo, no estoy seguro si es .com, pero juraría que sí. Si no pones Mes de Mil y si ya. No pones Mes de Mil en el Google, que lo sabe todo y os lo dice seguro. Exactamente. Y bueno, y aquí también la podéis conseguir, que sorteamos un disco del Opio del Pueblo, de Termofrigidus. Y ya sabéis, que os voy a recordar, por si acaso estáis despistados, que podéis llamar, ¿vale? Al 963642952, extensión 6, ¿vale? ¿Te ha dicho? 963642952, extensión 6. Llamar y podéis conseguir el disco del Opio del Pueblo de Termofrigidus. Cuatro licorerías, nadas indiscriminadas en coches de policía. Enviar al Vaticano explosivos como felicitación de Navidad. Imaginaros mi sorpresa cuando me presento allí en la puerta y sale el demonio. Y bueno, vamos a escuchar un tema en el que colaboraron Voltor y Obrin Paz, el Sarrels. Y ya pues ya no tenemos más preguntas. Si quieres hacer alguna sugerencia o queja del programa. No, queja ninguna, desde luego. Muchísimas gracias al programa por darnos la oportunidad de estar aquí y desde luego un espacio para promocionar a los grupos. Que, oye, chicos y chicas, si tenéis un grupo, animaros, buscarlo por el Facebook y vamos, veniros aquí, que encima esta gente es tomaja. Claro, pues sí, no tenemos cerveza porque Radio Godella no se subvenciona las cervezas. Pero, ¡esto es el Bronx! Claro, esto es el barrio La Puñalada. Pero bueno, que la podéis traer vosotros. Y nada, pues vamos a escuchar el tema del Sarrels y nada, ponlo, Jordi. Dale, calla. vida lluitant, vivint del camp i de l'aigua, i ara mira al seu voltant i l'entren ganes de plorar. Bueno, nos vamos con la agenda musical del fin de semana, que empieza el viernes 9 de marzo y empieza en Ciudad Real, en Alcázar de San Juan, donde tocará Trastucada a partir de las 10:30 en la Sala Arco, y el precio está por determinar todavía, no sé. Bueno. Y otro de los conciertos del viernes 9 es el que tendrá lugar en el Centro Social ATV en Sarria del Ter, en Girona, donde tocarán Steel Boots, The Antipantics y Sota Presió a partir de las 10 de la noche, con un precio de entrada de 4 euros. Y Gérmenes, de Show Bar, Manteca para la Tosta, tocan en Granada, en la Sala del Tren, a partir de las 9:30, con un precio de entrada de 9 euros anticipada y 12 en taquilla. Y en León tocan Los Porretas, en el Estudio 54, a partir de las 11, con un precio de entrada de 12 euros más gastos de distribución. Y en Lleida, en La Boy, tocarán Colford y RPG 7 a partir de las 11, con un precio de entrada de 5 euros, 7 euros con el nuevo disco de RPG 7. En Majadahonda, en Madrid, toca Irurko en el Paddy Fox a partir de las 10:30 de la noche con un precio de entrada de 3 euros. Vendetta, los antiguos Escalarría, tocarán en Sevilla a partir de las 10 de la noche en el Malandar. Y la entrada, pues como esté el precio de la entrada, yo qué sé. Y Caótico y Manifa tocarán en Zorroza, en Vizcaya, ahí en el Gasteche, un concierto gratuito. Y bueno, estos son todos los conciertos del día 9, porque luego llamaremos al de Rock and Fallas, ¿vale? Para que nos cuente ahí un poquillo cómo está la cosa. Así que nos vamos con un tema de Irurko, Ningún Dios Merece Mi Atención. Emilio José. Emilio José, ¿no? Sí. Emilio José Balramic. Emilio José. ¿No tengo nombres? Emilio. ¿Y Balramic? Emilio también. ¿El de Llar Gómez? ¿Eh? ¿Cómo compré? Emilio José Martí Gómez. ¿Balramic? También. No, Emilio José. Emilio José. Dígale que es futbolista, que dígale que es futbolista. ¿Pero cómo el digo? Emilio José. Però para mí con vos, Emilio. Emilio es para mí. Se está rayando masa, ¿eh? Hostia. Emilio. ¿Qué? Emilio José. Dime. ¿Cómo estás, Ángela? Estás de categoría. El churro era una poco vergüenza, no ni a Ana. Hombre, yo volía muy tarde. ¿Qué hace plegar tarde? Claro que ello. Pero es que te ve, ¿eh? Está de cine. Emilio José, hasta la hay que ve. Monte gracias, la deo. Y bueno, seguimos aquí en Ciudad en Llamas. Seguimos con la agenda de conciertos del sábado 10 de marzo y nos vamos a Barcelona, a la Sala Apolo, donde tocarán Berry, Charaki, Black Vulture a partir de las 10, de las 8 de la tarde con un precio de entrada de 13 euros. Y en Haro, en La Rioja, tocarán Los Porreta a partir de las 11 en la Sala Brutal Zone con un precio de entrada de 13 euros anticipada y 16 en taquilla. La Pegatina, Asian Dub Foundation, Sound System, Bongo Tranco, Baltacan Experience y otros grupos por confirmar tocarán en Rivas Vacia Madrid, ahí en Madrid, y a partir de las 6 de la tarde en el Recinto R. El precio de entrada son 10 euros. Spansul 15 miligramos, punk de los 90, displasia, punk hoy de Valencia, complos obvies, hardcore punk proletario y muerte prematura, punk fuel de Fuenlabrada tocarán ahí en Fuenlabrada, en Madrid, a partir de las 11 de la noche con un precio de entrada de 3 euros. Contragolpe hoy, Odio Crónico de Arcadas, Impetium, tocarán en Lorca, en Murcia, a partir de las 9 y media en el Zobar, el sitio y el concierto gratuito. Vendetta tocará en Sevilla, en Marinella, a partir de las 11 y media en la Sala Palo Palo y el precio, pues igual, por confirmar. Incubo, Abra Cadáver, Despojo 21, Trilita, Recacción con Cadena tocarán en Flix, en Tarragona, en el disco Spring Flix a partir de las 10 con un precio de entrada de 5 euros. Yeah, aquí en Valencia, en Carcaixent tocarán Orquesta Paraíso, Segismundo Toxicómano, Boicot, Coma, Hamlet y Sujeto K y De Sera a partir de las 3 de la tarde en el pabellón con un precio de entrada de 20 mauros. Bajo Presión, Highglish y Compromiso Antisocial tocarán en Basauri, en Vizcaya, en el Bar Haisea, al lado del campo de tiro de Basauri y un concierto gratuito. Y el último concierto que tenemos por anunciar hoy, hasta que nos hagamos con el Rock and Falles, tocarán Benito Camelás ahí en Zaragoza, en la Sala Lope, a partir de las 10 de la noche. Y nos vamos con el tema de Spansur 15 miligramos, Botas Sucias. Alrededor, en el metro de la café, en todas las dos alrededor. yo, ignorando su paso cuando yo lo mío. Un borracho se ríe de ello y lo mira con desprecio. Un borracho se ríe de ello y lo mira con desprecio. Y bueno, no, tenemos una llamada ganadora, ¿no? ¿Quién está al otro lado de la línea telefónica? ¿Qué quieres? ¿El CD de Termofrigidus? ¿No hay nadie? Sí, alguien. Ah. Sí, lo he ganado yo el CD. Ha ganado tú. ¿Cómo te llamas? Dinos tu nombre, que te apunten los datos. Hola, soy Juan Antonio, hola. Bueno, Juan Antonio, que me parece que llamas por otra cosa, ¿no? Que quieres... Que decir, comentarnos un poquito los conciertos del Rock en Falles, ¿no? Me habías engañado. Ah, te había engañado. Yo digo, por una vez que había ganado algo. Bueno, pues efectivamente, mira, pues nosotros hacemos rockenfalles.com, es ya la 14ª edición. Y bueno, y me preguntaréis, ¿y dónde es el rockenfalles.com? Pues, exactamente, ¿dónde es? Pues toda la información la tenéis en www.rockenfalles.com, como su nombre indica, y lo organiza la falla El General. El General. ¿Y dónde está la falla El General? Me preguntarás otra vez. También te lo iba a preguntar, me la has quitado de la lengua, tío. Pues ya casi me hago la entrevista yo solo. Mira, en la avenida Reset Alexandre, en Valencia, pues ahí se mete el túnel que va, bueno, dirección al sur, pues justamente arriba donde cruza el tranvía. La línea 4 del tranvía, arriba del túnel, ahí es donde celebramos el festival rockenfalles.com. ¿Y qué grupos tocan este año? Pues mira, este año empezaremos a partir de las 11:30 más o menos con el grupo DAM 732, que ganaron el año pasado el Son a la Dipu. Luego tenemos al grupo 12 Lamentos, que es un grupo... Vamos, de un nivel altísimo, un poco un estilo pues parecido a los viejos Héroes del Silencio y demás. Bueno, pues alguna influencia más que tienen. Y luego pues cerraremos con un grupito súper divertido y cañero, ¿no? de aquí de Valencia, que son los Baré y la Banda. Los Baré y la Banda. Cierto es. Y bueno, que nos invitan, ¿no? Entonces, para ir. Eso está hecho, y además no solamente os invitamos a vosotros, sino que invitamos a todo el mundo, que sepáis que la entrada es totalmente gratuita. Ahí, que ya y sabéis. Que los precios son, vamos, como reza nuestro lema, precios anticrisis. Anticrisis y populares, ¿no? Sí, señor, no están las cosas como para abusar. Y bueno, pues llevamos ya muchos años y la verdad es que supone siempre un esfuerzo muy grande continuar con la historia del Rock en Fallas. Invito a la gente pues que navegue un poquito por la web nuestra y que vean un poco la historia del festival, que es, pienso que, muy interesante, y cada vez, como decía, más complicado por el tema de patrocinadores, que la cosa pues ya sabemos todos cómo está, ¿no? Exacto. Pues nada, Juan Antonio, muchas gracias por esta información que nos has dado, y desde aquí te vamos a dedicar un tema. Espero que te gusten los Coma. Nada, me encanta. Sí, pues te van a poner un tema de su nuevo disco. Venga, pues ¿vale? Muchas gracias. Un saludo a todos los colaboradores tuyos y un abrazo. Hasta pronto, a ver si nos vemos. Vale, un abrazo, Juan Antonio. Gracias, chao, hasta luego. Y nos vamos a despedir ya hasta la semana que viene, ya lo sabéis, aquí en Radio Godella, en el barrio de La Puñalada. Nos podéis escuchar todos los jueves de 7 a 8 de la tarde en la 98.0 de la FM, en www.radiogodella.com y en www.ciudadenllamas.tk. Y hasta aquí ha terminado el programa de hoy. Nos despedimos con el tema de Coma, La almohada cervical. Y bueno, dar gracias a los termofrígidos. Y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Y que ya sabéis, cuando queráis podéis volver. Muchas gracias y supongo que nos veremos. Claro, en algún concierto. En algún jaleo nos veremos pronto. Pues nada, pues hasta aquí todo. Aquí acaba Ciudad en Llamas. Guarda el secreto, el sobre el techo de ascensor, sudado.